Muchas ganas de casarse el pobre pelo, pero la novia y el suegro le dan mucho caramelo. Como él no tiene plata, a su suegro le pidió que se la diera guarada y el suegro le contestó: ¡sí, melo! Entrale por ahí. El matrimonio a la novia le dijo él: mis cuñados que me presten pa' pasar luna de miel, mi suegra que colabore, yo no tengo ni un centavo. Y todos a un mismo tiempo en coro le contestaron: ¡sí, melo! ¡Sí, me la dan a guardar! Muchas ganas de casarse el pobre pelo, pero la novia y el suegro le dan mucho caramelo. Como él no tiene plata, a su suegro le pidió que se la diera guarada y el suegro le contestó: